10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Nuevos desafíos para los medios comunitarios y populares. La actual ley de servicios audiovisuales no llega a ser la ley por la cual se luchó. Sin embargo, luchamos por su total aplicación porque somos parte del movimiento de medios alternativos, comunitarios y populares que desde hace más de 20 años pelea por mejores condiciones para el desarrollo de nuestros proyectos comunicacionales. Somos conscientes de la lucha que debemos dar por el fortalecimiento y la expansión de los medios arraigados en las experiencias cotidianas de lucha. Esta es una tarea fundamental para la construcción de poder popular. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.